El 17 de mayo recuerdo todo, ¿no? Recuerdo desde la mañana a la noche todo lo sucedido. Y la conducta de Amoedo no fue accidental, ¿no? Eso lo comprendemos. Él desde el año 2013 que venía sacándose fotos y sabiendo que estaba manejando alcoholizado, digamos. El tema no es ese día en particular que él estaba borracho, sino es como cuáles son sus actitudes luego de emborracharse, ¿no? Alcohol toma la mayoría de la sociedad, pero no la mayoría de la sociedad luego de emborracharse sube a circunvalación a 140 kilómetros por hora, adelanta por izquierda, por derecha, por banquina, comete muchas infracciones a Amoedo antes de atropellarnos, y es por eso que nosotros decimos que no fue un accidente. Él no puede ser caratulado con una pena que va de 3 a 6 años de la misma manera que otras personas son caratuladas porque se le sale una rueda, por ejemplo, en el auto, ¿no? Eso sí es un accidente. Pero él fue muy consciente de sus actos y actuó, como dijiste vos, de una manera totalmente irresponsable. Y no puede ser que se te rompa el auto y que tengas que estacionar en circunvalación y que eso tenga un peligro de muerte. No está bien eso. No está bien de que corras riesgo de que te pisen las piernas por estar en un lugar público, sentada, esperando una grúa. Es como, eso no es un accidente, ¿no? La vida tiene un valor y hay que respetarla. Y si él no la respeta porque nadie le enseñó o porque él no quiso aprender, ese es su problema, no es nuestro problema como resto de sociedad, digamos. Nosotros no queremos morir en manos de las decisiones de esta gente que no valora la vida. Y el Estado ahí debería aparecer como un ente regulador presente y sobre todo la justicia, la parte judicial del Estado, en este momento. Pero estaría muy bueno que en realidad la ley no sea algo castigador, sino que el Estado se responsabilice desde antes y funcione de una manera educacional, digamos, educándonos como sociedad para poder vivir en las calles y poder transitar la vialidad de una manera sana, respetuosa. ¿Cómo calificás en ese sentido el trabajo que realizó el fiscal Tomás Casas como miembro del Poder Judicial de la provincia en torno a este pedido que vienen desarrollando como familia de que la figura que adopte como carátula la causa sea la de homicidio doloso y lesiones dolosas? Sí, en un principio el fiscal de la causa, en la primera parte, digamos, de la causa, sí fue el fiscal Casas el que estaba a cargo. Sí. Y el fiscal Casas sí hizo una jugada bastante extraña, ¿no? Esto de cambiarle la carátula de culposo a dolo y a último momento, el último día hábil del año, volvió la carátula a culposo y elevó la causa a juicio. En ese momento él ya deja de ser fiscal de la causa y pasa a ser fiscal Gustavo Arocena en la Cámara Novena y nos dan fecha de juicio que es el 17 de mayo y hay otros jueces ahí también que son los últimos en tomar las decisiones, ¿no? Este nuevo fiscal, Arocena, hemos tenido una reunión con él y él está totalmente de acuerdo en cambiar la carátula de la causa. Bien. Esto se debería lograr en juicio, pasar la carátula de culposo doloso en juicio, donde la pena en vez de ser de 3 a 6 años, sino que sea de 8 a 25, dando un ejemplo a la sociedad de que realmente es algo peligroso y ya no es algo divertido salir a manejar borracho y andar jugando con la vida propia y la de los demás. En esa línea, ¿cómo han recibido de parte de las distintas familias la incorporación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial como amicus curiae en la causa? Sí, eso es algo muy bueno, ese apoyo, digamos. súper necesario y totalmente deja en evidencia la necesidad de un cambio en el Código Penal, ¿no? Uh-huh. En el Código Procesal, en un montón de cosas que se tienen que actualizar esas leyes, digamos. O sea, está sucediendo otra cosa en la calle, no están sucediendo accidentes. La gente tiene que saber que tiene que tomar otras decisiones a la hora de manejar. Y en ese sentido está muy bueno el apoyo de Vialidad Nacional, que ya fue aceptado como amicus curiae, como vos decís. Entonces ellos funcionan también como... se les puede consultar, se les puede hacer como una interconsulta dentro del juicio, uh-huh. ¿sí? Y ayudan de alguna manera en la decisión a los fiscales. ¿Conocen si la decisión de la agencia ha sido intervenir de esta manera en otras causas que involucren a la seguridad vial, o es un caso que sienta por lo menos un precedente en Córdoba? En Córdoba tengo entendido que sí sienta precedente, uh-huh. pero toda la parte más detallista de lo que es judicial, ¿viste? Sí. Yo no por ahí no estoy muy al tanto, no termino de entender, ¿viste? Es como... pero me parece que a nivel nacional sí se han presentado en otros casos, como amicus curiae, y acá en Córdoba vendría a ser en el primero. Uh-huh. Hacía referencia, ¿no?, a esta necesidad de un cambio en términos legales, en términos del rol del Estado, pero también me parece de conciencia social en relación a lo que está sucediendo en las calles y a la forma de garantizar la seguridad vial. ¿Cuáles pensás que son los ejes principales en los que se tiene que avanzar en ese sentido para que lo que te tocó atravesar, lo que sucedió ese 17 de mayo, no vuelva a pasar en nuestro país? Y para mí lo primero es que esta visibilidad que le hemos dado al caso sirve para que ustedes, los medios, también acompañen esta visibilidad, ¿no? Y este tema llegue al hogar, ¿no? Llegue a la casa, llegue a la familia, llegue a los amigos, y que se hable del tema, que se debata, que se reflexione y que se tome conciencia, ¿no? Y que de repente, che, poder decirle a un amigo, no, loco, no te vayas borracho en la moto, aguanta un toque, espera 2 horas, tómate un taxi. Es como que no justifiquemos, ni avalemos, ni apañemos estas acciones, ¿no? Porque puede morir un ser querido en eso, digamos. Como, o sea, a nosotros nos pasó algo muy extraño. Nosotros veníamos de trabajar un lunes a las 4 de la tarde. No es que... Pareciera igual, ¿no?, que si nosotros hubiéramos salido de joda, eso quizás estaba como justificado, ¿no? Pero se visibilizó tanto el caso porque nosotros salíamos de trabajar un lunes a las 4 de la tarde, Agustín nos había ido a ayudar. Es como estábamos dando más o menos el ejemplo del buen ciudadano, ¿no?, que viene de trabajar, que se acompaña, que se ayuda, y sin embargo lo mismo muere. Es como, es muy extraño. Antes de consultarte, ¿no?, por la movilización prevista para este jueves, quería adentrarme en una convocatoria que han impulsado desde la página de Justicia por Agustín Solifer, que es una serie de formularios que pueden completar familiares de víctimas de la impunidad estatal para que sean presentados de manera colectiva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contanos un poquito más sobre esta iniciativa, sobre cómo participar y por qué les parece importante esta cuestión de recopilar otros casos. Sí, el tema de otros casos es como muy importante porque hay un montón de casos, un montón, todos los días, casi todos los días ocurre algo muy parecido a esto, y está todo en la misma bolsa, ¿no? Está todo lo que es vialidad, todo entra en un accidente. Entonces pareciera que si vos querés matar, la mejor manera que podés hacerlo es agarrando un auto, emborracharte, cosa de que tu seguro no te haga problema tampoco, te protege el Estado y matás, ¿no? Entonces hay un montón de otros casos que no han sido visibilizados, que nosotros estamos acompañando y llamando también para que se visibilicen y que realmente haya un cambio. Y esta parte que vos mencionás de los... la Comisión Interamericana de los Derechos Internacionales, si no me equivoco, algo así, es para que vean desde afuera también todos los casos que hay en Córdoba y que hasta el momento no se les está prestando atención, ¿no? Como por ejemplo el caso de Mateo, que fue un niñito que mataron unos chicos que estaban haciendo unas picadas y no fueron presos porque los jueces dijeron de que Mateo tenía una ropa oscura. Mateo estaba en la vereda. O sea, si no salimos nosotros a defendernos, uh-huh, y si desde afuera, internacionalmente, no pueden ver esto, es como, ¿quién nos puede defender, no? ¿Quién puede velar por nuestra vida? ¿Quién nos puede dar mantener nuestro derecho a seguir viviendo? O sea, ¿por qué nuestra vida tiene que caer en manos de irresponsables y gente que no le corre amor por las venas, digamos? O sea, es muy injusto. Uh-huh. Fer, agradeciéndote el contacto con la Villano poniéndonos a disposición para acompañar las distintas acciones, incluso el desarrollo del juicio previsto para el 17 de mayo. Te invito a que nos cuentes un poco sobre la convocatoria prevista para mañana y de qué manera se pueden sumar para participar y ayudar en esta visibilización y en esta demanda de justicia. Uh-huh. Mañana, jueves 17, a las 17 horas, nos convocamos en Colón y Cañada. La marcha va a estar saliendo más o menos cerca de las 18, va a arrancar, va a ir por Colón, dobla en General Paz, y de ahí dobla en Caseros y va hacia Tribunales 1 o Plaza de la Intendencia, que queda ahí al lado, y ahí va a esperar un escenario con un festival. Hay un par de bandas que van a estar presentes. La idea es que se sumen todas las familias, amigos. Hemos ido a hablar a los secundarios, a concientizar a los chicos de los adolescentes que están por sacar su carnet de conducir. Van a ir un montón de secundarios de Córdoba, ¿sí? Bien. Y bueno, eso, invitando y acompañando y estando, compartiendo en las redes, hablándolo en la casa, ¿no? Todas esas cosas sirven, suman y lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Así como que nos afecta todo. El último lema que hemos puesto, que lo hizo Cachito, que es el tío de Sol, que dice: justicia por Sol, Agus y Fer, pero también por vos y tus amores, ¿no? O sea, Agus y Sol ya no están y mis piernas ya fueron pisadas, pero vos y el resto tienen la posibilidad de que no les pase, ¿no? Pero para eso hay que hacer un cambio. Bien, esperamos que así sea y acompañaremos también de nuestro lugar. Así que les mandamos un gran abrazo a vos y a tu familia y, por supuesto, a las de Sol y Agus. Estaremos acompañando. Así que te agradezco el tiempo con la Radio Villanos por primera vez. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Que tenga un buen día.